guitarra suena más bajo, Nicola Di Bari. Guitarra suena más bajo, que alguien pueda oírte. Quiero le lleves muy suave todo el amor que yo siento, y nadie debe saberlo. Cantan los grillos del campo y un pájaro en el ramo. Ninguno duerme esta noche, tampoco ella, que a esta hora suspira y aprieta la almohada. La luna es firme en el cielo, merosa con sus rayos. Guitarra mía suena más bajo, aunque sea incierta la mano. Suena guitarra, ya es hora, la hora de darle todo el bien que hay en mi alma, ceñirla con mi brazo y protegerla, y así amarla como nadie puede. La hora de respirar un sorbo de aire puro. Un prado es verde cuando es primavera, la noche baja y el sol me deja junto a mi amor. Me tiene ahora en su seno, la noche huele a heno. Dios, como late su pecho, la gente sueña a esta hora. Duerme guitarra, ya es hora. La hora de darle todo el bien que hay en mi alma, ceñirla con mi brazo y protegerla, y así amarla como nadie puede. La hora de respirar un sorbo de aire puro. Un prado es verde cuando es primavera, la noche baja y el sol me deja junto a mi amor. Ay, mi amor. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme rosa? Mango, ¿de dónde he visto yo? A otros que tú quieres ser un donante de órganos y tejidos, porque en este preciso momento sobre 98 mil personas esperan por un trasplante que les salve la vida, porque un solo donante puede ayudar a más de 50 personas, porque cada 13 minutos se añade una persona más a la larga lista de pacientes que esperan un órgano, porque la donación de órganos y tejidos es segura, no desfigura el cuerpo, no interfiere con los servicios fúnebres y no ha sido prohibida por ninguna religión, porque en los próximos 5 años una de cada 10 personas va a necesitar un trasplante, porque esa persona puede ser tú o puedo ser yo. Aprende más sobre la donación de órganos y tejidos. Llena una tarjeta de donante, inclúyelo al renovar tu licencia de conducir. Comunícale a tus seres queridos de tu deseo e intención de ser donante. Para más información, comunícate con LifeLink de Puerto Rico a través del 1-800-558-0977 y repite como otros: yo creo en la donación de órganos y tejidos. Piña, piña dulce como azúcar. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630, esta noche con un mano a mano internacional. entre dos de los grandes de la música romántica, Charles Aznavour y Nicola Di Bari. Esta noche, verdaderamente, este es un programa de ensueño, un programa muy, muy romántico. Aquí en Puerto Rico la noche está lluviosa, en San Juan, y con un programa tan romántico, con esta lluvia, la verdad que esto está excelente, excelente. Esta música tan romántica, en estas voces tan especiales de estos dos grandes, estas son dos leyendas de la música romántica en español, es muy emocionante, ¿verdad? 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Este es el momento para que usted llame y me diga cuál es su favorito. Recuerde que estamos en un mano a mano y si quiere escuchar luego un programa completamente de su cantante favorito, es el momento de votar. Repito los teléfonos: 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Si nos escucha fuera de Puerto Rico a través del internet, hay muchas personas conectadas ahora mismo escuchando el programa. Usted marca el 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Y si está ocupado, usted persista, porque voy a dar 15 minutos ahora de llamada. Vamos a tomar todas las llamadas, vamos a ver si esto se pone bueno, porque Charles Aznavour está muy adelantado. Vamos a ver si Nicola, después de esos dos tremendos números que escuchamos, se empareja la cosa, aunque está por ahí Venecia sin ti, un tema que a mí personalmente, esa es una de las canciones mías favoritas en español. Venecia sin ti es un tema que me recuerda a mí tanto, tantas cosas de mi vida, y me recuerda tanto a Cuba, a mi juventud, es increíble. Ese tema es algo para mí muy especial también. Pero bueno, vamos a coger llamadas por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Mira, sí. Nicola es el que cantó guitarra. Sí. ¿Aló? Sí, el que canta guitarra, sí. Ay, por eso, me dio un ataque aquí, me dio un ataque. Yo no me morí porque viejo es grande, ¿sabes? Pues no, no se me muera. Tómese un vasito de agua. Y, ok, mijo, ay. Gracias, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, y Alberto, yo voy por Nicola Di Bari, bro. Nicola Di Bari, ok. Pues. Oye, Jay, otra cosita más. ¿Tú me podrías repetir que te doy ahorita el dicho aquel del programa nocturno ese? ¿Cómo que se llamaba el locutor ese que tenía la voz ese que parece que estaba en el infinito? Bueno, es que Nocturno tuvo en diferentes épocas diferentes locutores. Principio, que no es de... Claro, yo estaba muy pequeño, estaba Pastor Felipe. Después entonces entró otro locutor que fue el que yo dejé cuando salí de Cuba en el 80, que se llamaba Juan Ramón González Ramos. Ese, pues yo salí en 92 y ya estaba, yo creo que ese que tenía la voz media gruesa, pero que parecía como si tuviera un eco, una cueva. Sí, pero Juan Ramón González Ramos yo creo que estuvo hasta el 85 por ahí, después entró otro. ¿Tú no tienes grabaciones de cómo es que ellos anunciaban el programa Buenas Noches, usted está en Nocturno, algo así que decían? Bueno, sí, el programa cuando comenzaba decía Buenas Noches, Bienvenidos a Nocturnos, un programa con melodías que hará vibrar nuestros corazones. Esa era la entrada. Violento, bro. Esa era la entrada. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por Nicola y el italiano. Por Nicola Di Bari, cómo no. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted me oye? Sí, le escucho. Jerry, ¿sí? Yo le estaba hablando porque lo que quería ver si tiene La Vida en Rosa traducida al español. Y quería saber también si se pueden oír por el internet, como usted otra vez te ha dicho, este programa. Sí, se puede escuchar por la internet. Usted puede marcar en notiuno.com, entra ahí, le da a escuchar en vivo y automáticamente se conecta. Muchas gracias. Muchas gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Tengo líneas disponibles. Si es fuera de Puerto Rico, 1-787 con el 758-7845. Música de mi tierra. Esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire. Buenas noches, conmigo. Con usted. Ah, sí, porque cantó la última canción. Creo que es Nicola. Nicola Di Bari, sí. ¿Ese muchacho es cubano? No, italiano. Ay, canta precioso. Sí, cómo no. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias a usted. Vamos a tomar la llamada. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Acabo de escuchar ahora la canción de Nicolás Vivar y La Razón Más Bajo. Sí. Y la de Charla Tabú, en esa cinti, que son las canciones en cine de ellos. Sí, muy bien. Falta todavía quién de Charla Tabú. Sí, falta quién. Me imagino que debe estar por ahí. Sí, esa viene por allá. ¿Por quién vota? Voto por Charles Nebul, y lo felicito por escoger a ambos cantantes tan extraordinarios. Muchas gracias a usted por escucharme. Gracias. Muchas gracias. Fíjate, lo interesante de esto es que están llamando tanto caballeros como damas, que quiere decir que estos cantantes pues pican mucho, ¿no?, en ambos sexos. O sea, que la música de estos dos titanes es increíble, estos son leyendas de la música. Voy a repetir los teléfonos, voy a dar una línea adicional para que tengan más todavía, entren más llamadas. 758-7230. 758-7230, ahí me puede llamar. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Fuera de Puerto Rico, el 1-787, tiene que marcar el área code y entonces cualquiera de los números que dije anteriormente, 758-7845, 758-8298 y 758-4850 y 758-7230. El cuadro está completamente lleno. Vamos a tomar más llamadas. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, hello. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. Qué precioso ese programa. Muchas gracias. Ave María, estoy como si tuviera 15 años. Mire, en algún momento dado podrían poner algo de Leo Marini. Bueno, trataríamos. Lo que pasa es que esto es un programa de música cubana, pero hoy hicimos este programa internacional porque estamos haciendo unas pruebas, vemos que está gustando y posiblemente una vez al mes traigamos... Bueno. Una vez a mes se puede traer algo internacional de cantantes que ya no se escuchan de hace muchos años, de música vieja que no se escucha para que tenga sentido, porque no podemos traer cosas de actualidad, ¿no? Porque eso se escucha. La música divina de tanta claro. Leyenda, sí. Y de mucho clasicismo. Bueno, pues buenas noches. ¿Por quién vota? Bueno, yo sé que yo soy italiano, cualquiera de los dos cantan precioso. Por el italiano, ok, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Sí, está en el aire. Buenas noches. Ajá, mire, voto por Charles Nebul. Charles Nebul. Entonces, yo quisiera que pusiera el palo de él, que fue quien. Pues esa viene por ahí. Gracias. Ok, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Sí, yo soy de Ponte. ¿Sí? Sí, por Nicola Di Bari. Nicola Di Bari, gracias. ¿Quién fue la que cantó y para tocar más baja? Nicola Di Bari. Ah, ok, gracias. Sí, cómo no, muchas gracias. Tengo líneas disponibles, puede llamar ahora. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Iris Marisa de Trujillo Alto. Feliz Día de los Padres a usted y a todos los padres del mundo. Muchas gracias. Bueno, yo le confieso que pues no había escuchado estos cantantes nunca, pero un buen cantante. Es un italiano y uno francés, ¿verdad? Sí. Pues me gusta mucho el timbre de voz y el estilo del francés. Ok. Ok, gracias. Gracias, pues se queda con el francés. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo le podría hacer una pregunta. Sí. ¿Tiene que ser la persona, tiene que estar viva o puede ser persona muerta? Que usted ponga de música ahí. No. Pueden estar viva porque estos dos están vivos. Ah, pero tienen que ser extranjeros o puede ser puertorriqueño. También puede ser puertorriqueño, podemos. Porque usted se la está comiendo ahí, ¿sabe? ¿Cómo no? Se está comiendo los dulces a todo el mundo con esa música. Muchas gracias. Yo lo felicito y voto por el francés. ¿Cómo no? Muchas gracias, amigo. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Voto por Charles Aznavour y quisiera oír buen aniversario. Ya lo pusimos ya. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Dios lo bendiga. Feliz Día de los Padres. Gracias. Voto por el francés. Por el francés. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Música de mi tierra. Esto está en el aire. Buenas noches, Jay. Buenas. Sí. Buenas noches. Le hablo a Alicia de Naranjito. Sí. Muy buena música esta noche. Te felicito. Te la has comido. Voto por el italiano. El italiano. Gracias. Okay, música. Vamos por aquí. Música de mi tierra. Esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿conmigo? Sí, con usted. Sí, pero Charles Arnaúl. Charles Arnaúl. Y una pregunta, una sugerencia. Para el próximo programa podrían poner el que gane hoy con Salvatore Adamo. Para seguir con la misma línea del europeo cantando en español. Bueno, vamos a ver, sí, podríamos pensarlo. Es muy buena idea. Sí. Muy buena idea. Gracias. Okay, gracias. Muchas okay. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hello, buenas sí, noches. Buenas noches. Adelante. Le habla Elizabeth Rivera Duarte por Nicolás. Por Nicola Di Bari. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Música de mi tierra. Hello. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mira, les felicito por el programa. Está precioso. Yo estoy aquí encantada de la vida, como si tuviera mis 20 años otra vez. Qué bueno. Está bello, me encantan los dos, pero voy a votar por Nicola Di Bari. Nicola. Quisiera que pusiera sí, la cosa más bella, por sí, favor. Sí, eso viene por ahí. Muchas gracias. Si usted supiera que esa canción se la dedicó era su primera hija, la primera hija que nace, esa canción la saca él, la compone por su hija. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hello. Sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, te deseo que tu programa siga muy adelante, está muy bueno. También quiero mandar un saludito a mi pariente Pfizer Iglesia, que me acordó oírlo. Y yo soy de Ciudadana, me llamo Manolo Iglesias. Okay. Muy bonito tu programa. ¿Por quién vas a votar? Voy por Arnaúl. Charles Arnaúl, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, igual. Y felicidades. Muchas felicidades para usted. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Con Charles Arnaúl y felicidades por su buen programa que tiene. Y por favor, a ver si me puede complacer con el disco La Despedida de la Mamá. Ese no lo traje hoy, caramba, pero en otra ocasión. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Charles. Por Charles Arnaúl. Bueno, Charles Arnaúl está llevando mucha ventaja ya. Música de mi tierra, esto está en el aire. Vamos por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Por Charles Arnaúl y felicitaciones por esos lindos recuerdos. Gracias. Bye. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí. Por Charles Arnaúl, pero la que me gusta mucho es alrededor de la mamá. Ah, y sí. Esa no la han puesto. Esa no la traje, caramba, pero habla bueno. Dorcas. Ah, Dorcas, que esa no la traje, pero la traigo en otro momento. La gracias. Próxima vez pon esa, porque sí. Esa es divina. Sí, es triste, pero es bonita. Ay, sí, es bella. Gracias. Dios. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Milagro Rosado de Bayamón. Dígame, doña Milagro. Arnaúl, y una pregunta. ¿Tú puedes repetir Venecia sin ti? O sea, también, bueno, ¿sabes? Si gana Arnaúl, nos cerramos con Venecia sin ti, claro que ay, sí. Ay, qué bueno, gracias. Si gana él, cerramos con esa. Música de mi tierra, esto está en el aire. Hello. Sí. Es María. María, adelante. Votó por Charles Arnaúl y me gustaría oír En Mi Canasta, pero lo dudo que lo pongan. Ok, o sea, música de mi tierra, esto está en el aire. Vamos a cerrar llamada de momento ahora. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Es Milagro García de Ponce. Sí. Lo felicito por ese excelente programa. Muchas gracias. Y yo me voy con Nicola Di Bari. Ah, Nicola Di Bari, qué bueno. Al fin cogí un voto. Llevaba rato sin coger un voto. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Ya yo voté, pero fue lo de Venecia, que vi que lo mencionó nuevamente. Sí, y pensé que era una otra versión, pero está bien. Cómo no. Gracias. Usted puede seguir llamando y fuera del aire, producción le va a estar tomando más votaciones. Porque vamos a continuar con la música, porque esto queda todavía varios temas interesantes. O sea, el tema le toca ahora a Charles Arnaúl. Vámonos con Charles Arnaúl. Debes saber dejar de sonreír si la alegría se alejó. Te queda solo la tristeza. Debes saber, Charles Arnaúl. Y días de infelicidad. Debes saber que en esta angustia la dignidad hay que salvar. Aunque el dolor te sobrecoja, debes marchar y no volver. Ruega al destino que te abandona. Por piedad, no me hagas sufrir. Debes saber.

danza, buscarte solo para preguntarte hola, ¿cómo estás? Tocarte con el pensamiento y entre los dos quemar el tiempo. ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú? Rebelde, dulce amante mía, corazón lleno de poesía, la flor tu nombre y el color siempre tú. Rosa del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la magia, del cielo hecho pedazos de la inmensidad. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Esta noche con un programa espectacular, con lleno de romanticismo, de poesía, con unas voces excelentes, en voces de dos legendarios de la música romántica. Llame rapidito, esta es la última oportunidad. Porque queda poco tiempo y tenemos varios números, 758-7845, 758-8298 y 758-4850, 758-7230. Nicola Di Bari necesita ayuda, si no, va a ganar Charles Aznavour. Así que si le gusta el italiano, este es el momento para apoyarlo. Saludo a Chile, saludo a Argentina, saludo a Nueva York, nos escuchan de Miami, de Hialeah. Un saludo a toda la audiencia que está conectada ahora mismo a través de Noti1.com. Son diferentes ciudades fuera, dentro y fuera de los Estados Unidos. Sean todos bienvenidos. Este es el programa La Música de Mi Tierra. Quiero invitarlos a todos a visitar la página musicademitierra.com. musicademitierra.com. Esta página usted va a encontrar ahí todos los programas que hemos hecho. Están, es un archivo de audio donde están todos los programas posteados. Usted los puede volver a escuchar tal y como salen al aire. Inclusive si usted ha llamado a algún programa, su voz está ahí en el programa, porque las llamadas telefónicas quedan grabadas también. musicademitierra.com. Este programa de esta noche ya mañana está en la tarde posteado en la página, y el programa de la semana pasada allá de Rolando la Serie ya está también ahí online. Usted puede volver a escuchar el programa, lo puede bajar, lo puede quemar un disco y lo puede escuchar en su carro, tal y como sale al aire. musicademitierra.com. Vamos a tomar una llamada, el cuadro está reventando. Se vamos rapidito, anota aquí, vamos para allá. Música de Mi Tierra, que está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, baje su radio, por favor. Sí, con sí. Charles Aznavour, por favor. Charles Aznavour, gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, con Charles Aznavour. Muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. No sé. Buenas noches, ¿no lo escucho? Buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, le escuchamos. Sí, buenas noches. El programa, digo, el bloque ha estado precioso, todo lo de Cuba, porque no es que yo sea cubana, pero tengo muchas amistades que las vi sufrir mucho y las vi llegar y las vi, ¿sabe? Y me acuerdo de todo eso, y la música de Cuba es muy linda, y además la historia de Cuba, ¿verdad? También es como dijo el señor, que era un pájaro de las dos alas, ¿verdad? Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. ¿Quién vota? Reciben balas y qué sé yo cuánto en el mismo corazón. Bueno, voto por el italiano, por Nicola Di Bari. Me encantan las canciones. Está gracias. Precioso el programa. Muchas buenas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Bueno, Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por Nicola Di Bari. Gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire. Sí, por Nicola Di Bari, y está bello el programa, precioso. Gracias. Muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. ¿Buenas noches? Aire. Sí, buenas noches, está en el aire. ¿Por quién vota? Por Nicola Di Bari, por favor. ¿Cómo no? Muchas gracias, ya se anotó. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Por quién vota? Nicola Di Bari. Por Nicola Di Bari, ¿cómo no? Muchas gracias.

no pido ya más. Primera cosa bella que encuentro en mi vida ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de su luz. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. De regreso al programa La Música de mi Tierra, estamos en los minutos finales, al filo del programa. Una última oportunidad, estamos empatados, 34-35 la votación. Vamos a coger 3 o 4 llamadas con la, y nos vamos a desempatar. Ya el cuadro está reventándose. Vamos a tomar llamadas. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Charles Arnaúl. Charles Arnaúl, cómo no. Muchas gracias. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Rapidito, tiene que decirme rapidito. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Nicola Divari. Nicola. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Alberto Tornero, Nicola Divari. Nicola Divari, muchas gracias. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Charles Arnaúl. Charles Arnaúl. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Charles Arnaúl. Charles Arnaúl. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Nicola Divari. Nicola Divari. Música de mi Tierra, esto está en el aire. José Luis y Nicola. Nicola Divari, muchas gracias. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Nicola Divari. Muchas gracias. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Aznavour. Aznavour. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Dígame, sí. ¿Está en el aire? Sí, ¿Chihuahua? Sí, dígame. Sí, para votar. ¿Por quién? Por Charles Arnaúl, muchas gracias. Música de mi Tierra, esto está en el aire. ¿Por quién? Nicola Divari. Nicola Divari, muchas gracias. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Aznavour. Aznavour. Bueno, aquí se acabó esto. Ya no vamos a coger más llamadas porque se acabó el programa. Vamos a contabilizar y entonces ahí decimos quién ganó y nos vamos. Lamentablemente no puedo coger más llamadas, se acabó el programa. Son las 10:59 de la noche en toda la Isla del Encanto. Yo soy Jay Martínez. Los invitamos el próximo domingo a las 9 de la noche a otra edición de La Música de mi Tierra. Recuerde visitar musicademitierra.com, musicademitierra.com, ahí va a encontrar todos los programas, están ahí archivados y los puede volver a visitar. Quiero decirle que este ha sido un programa exitoso, la competencia entre ambos ha estado bien pareja. Charles Arnaúl, 40 llamadas. Nicola Divari, 41 llamadas. Gana Nicola Divari. Así que nos vamos con El Último Romántico, la número 3, para cerrar el programa en la voz de Nicola Divari. Muchas gracias. Que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Puerto Rico, que viva Cuba Libre. Yo soy Jay Martínez. Buenas noches. El último, sé que soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano. Si me amas. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. Si es la rosa o la rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento, no cambian jamás. Porque si el amor es amor, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor.